Y ahora voy a saludar a la docente Roxana Maje de la Escuela 62 de Toay. Roxana, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien. Bueno, te consultamos a partir de un reclamo que vienen haciendo que tiene que ver con cuestiones laborales. Ponenos al tanto y explícanos qué es lo que están demandando y qué respuesta han tenido hasta ahora. Bien, sí, ayer comenzamos, en realidad hace bastante tiempo, desde principio de año y fines del año pasado, que ya hay un malestar dentro de las escuelas, sobre las condiciones en las que estamos trabajando. De hecho, no sé si recuerdan, el año pasado, sobre noviembre, se hizo un paro, donde hubo mucho acatamiento por parte de los docentes, sobre todo de jornada completa y de hogar, y que luego se nos descontó de nuestro sueldo la falta de, o sea, el día, se nos descontó el día, Sí, porque sí. no estaba planeado dentro de lo que era el gremio, ¿no? Claro. Y aquella Pero vez bueno, incluso que sacaron la posibilidad de anunciar que hacían el paro del. exactamente, en realidad era, UTELPA cuida esta cuestión de las paritarias, pero descuida las condiciones en las que trabajan los docentes, sobre todo, vuelvo a repetir, esto de jornada completa y de hogar. Más adelante, bueno, ahora voy a comentar un poco qué es lo que sucede con el tema de los sueldos. Entonces, bueno, nosotros venimos ya con toda una movida desde aquel entonces, con todas las escuelas, incluso de toda La Pampa. Bien, ¿y Y qué bueno, es? y ayer comenzamos, No, sí, te escucho. perdón. Te escucho, te escucho. Claro, ayer comenzamos, bueno, buscar la manera de manifestarnos, de contar qué es lo que nos sucede sin llegar al paro, porque no está habilitado. Y por otro lado, que se nos escuche, que se nos escuche, que alguien hace un poco de ruido. Y salimos a la salida de la escuela, comenzamos bueno, a hacer este movimiento. Subirlo a las redes, e incluso otras escuelas también se sumaron con carteles y demás que también subieron a las redes. Anoche también hubo una manifestación de los jardines de nivel inicial. Sí, en la plaza. Todo esto lo que está, exactamente, todo esto lo que está tratando, y también fue fuera del horario escolar. ¿Por qué? Porque no podemos ir a un paro. Podemos estar de acuerdo o no con esto de las paritarias y demás, pero de alguna manera en las paritarias no se está visibilizando lo que estamos viviendo. ¿Y cuál es, te pregunto, Hoy. en concreto Sí, perdón. el reclamo? ¿Qué es lo que están pidiendo? Cuando decís el malestar por las condiciones, ¿a qué se refieren exactamente? Mira, hay una desprotección ante la violencia, desprotección del docente. Nosotros vivimos, o sea. Tenemos, ¿viste esa frase que dice, tenemos que ser respetuosos ante los irrespetuosos? Tenemos que comprender los que no comprende. Nosotros en el diario son alumnos, el otro día incluso un colegio secundario que fue un padre a golpear a profesores. Hay una desprotección del docente. El docente no puede moverse ni decir y queda es el blanco de todas las críticas. Lo tenemos, a ver, hace 10 años que se vienen implementando políticas educativas que son cuestionables desde el momento que estamos adentro del aula. Hoy en día se encuentran con que los chicos no saben leer y escribir, que estoy totalmente de acuerdo que es así, pero las políticas educativas que se vinieron implementando desde el ministerio tampoco ayudaron a que hoy tuviéramos mejores resultados. Y te puedo asegurar que en las escuelas, si vos averiguás, hubo muchos docentes que tuvieron serios encontronazos, discusiones con los directivos, cuando nos decían, este chico no sabe leer o sabe la A, las vocales, por decirte, en tercer grado. Pásenlo a cuarto porque está en proceso de aprendizaje. Claro, cuando llegaba a sexto no tenía el mismo rendimiento que otro chico y pasaba al secundario. Son todas políticas educativas que se fueron implementando, que el docente fue firmando, porque, a ver, era lo que te estaban pidiendo, ¿no es cierto? De última, si vamos al caso. Y hoy es el docente el responsable de dar vuelta, de revertir 10 años de una política educativa que se vino implementando Pero desde, o entonces, sea, Roxana, para que quede claro, ¿el reclamo tiene que ver con un resguardo ante episodios de violencia concretos violencia. o lo que estás diciendo es una discusión de las políticas más de fondo? ¿Qué es lo que piden Es, ahora? mira, en realidad es, el gobierno no está mirando la realidad del docente. Y ahí hablamos de la violencia, ahí hablamos de la política educativa que nos hacen hacer cargo ahora de cuestiones que venían de otra, desde otro lugar. Y por otro lado, el tema de los sueldos. Ahí, como verás, el abanico es demasiado grande. Por eso te digo que el malestar se viene generando desde el año pasado. Y este año es como que ya hay que hacerlo visible porque nadie nos escucha, nadie nos mira. UTELPA, que es el gremio que nos nuclea a todos los docentes, estuvo a principio de año, nos escuchó y ahí quedó todo. El nomenclador, que han escuchado mucho decir del nomenclador de la docencia, que se actualice, equivale, significa esto de que la cantidad de horas que trabaja cada docente dentro de la escuela son 4 horas o 7 en la de jornada completa y hogar, y estamos cobrando, o sea, hubo un achatamiento. Viste que a principio de año se niveló el sueldo del docente que recién se recibía, lo subieron, no sé si lo recordás. Sí. Y bueno, hoy en día un docente que recién se inicia en la carrera y trabaja 4 horas, cobra el mismo sueldo que un docente, suponte, de 15 años de antigüedad y que trabaja 7 horas en jornada. Hay una Eso es lo que se injusticia está que reclamando. perjudica a quienes tienen más antigüedad, decís. Exacto, y trabajan más horas. Por ende, o sea, jornada completa con 7 horas debería cobrar más por una cuestión de horas de trabajo. ¿Y ahí qué pasó? ¿Por qué ocurrió eso? Porque subieron, se le dio a quien menos cobraba, que son los chicos que inician, se inician en la carrera. Entonces, bueno, Para suponte entenderlo, sueldo. no es que se le quitó a quienes tienen antigüedad, sino que se incrementó el salario de quienes se inician. Exacto, porque el salario es demasiado bajo. ¿Entendés? Entonces, como es demasiado bajo, se le subió el sueldo a estas personas, a estos docentes, y los que ya estaban trabajando, no se les tocó el nomenclador, no se tocó el sueldo. Bien, ustedes Entonces, dicen, hoy en el día la planteo realidad. sería que si hay un beneficio para quienes ingresan, lo haya también para los demás. No es que quieren que le Y es quiten lo el que beneficio a los corresponde. otros, ¿no? Claro, no fue equitativo. La remuneración que hubo Sí. no fue equitativa para todos los docentes. Bien. Hoy en día hay una realidad en las escuelas de jornada completa. A ver, por una cuestión lógica, si vos trabajás 4 horas y cobrás lo mismo que trabajar 7, ¿a dónde vas a ir a trabajar? ¿A dónde Claro. te dan 4 y no estás 7? Bueno, en las escuelas de jornada completa nadie quiere tomar el cargo. Los docentes se enferman, los docentes no vienen a la escuela y el grado se quedan sin docentes. Y no es que uno exagera, es la verdad. Pasa eso, no hay docente para las escuelas de jornada. Entonces hay ¿me entendés? El malestar que hay, por ahí uno quiere explicar todo y se confunde. Hay desde muchos aspectos, el sistema dejó haciendo aguas con todo lo que es la escuela y fundamentalmente la escuela de jornada completa. Bien. ¿Se entiende? Sí. ¿Y cómo ves el panorama que se agrega a todo esto, que el hecho de que el gobierno nacional está ajustando, de que no hay paritaria, de que eliminó el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, y de que parece haber en general también un ataque a todo lo público, incluyendo a la escuela? ¿Cómo lo analizás a eso? Mira, lo que se viene haciendo a nivel nacional es una política de ajuste desde todo punto de vista. Nosotros ¿Cómo? hace muchos años que se. Perdón. ¿Cómo desde todo punto de vista? Claro, la relación, a ver, a nosotros dependemos de la provincia, no de nación. Sí, pero yo te estoy preguntando eso, te estoy preguntando en ese panorama, porque interpreto que no somos una isla, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Por eso te preguntaba, en ese panorama, uno imagina, si la nación hace todo eso, capaz que por efecto contagio la provincia termina haciendo lo mismo. ¿Qué pensarías si pasa eso? Yo lo que considero es que la provincia, a ver, debería adaptarse. Hoy en día vemos como que hay una competencia entre provincia y nación, sobre todo la provincia de La Pampa. Sabemos que son grandes las diferencias que tiene nuestro gobernador con el presidente, ¿no? Sí. Y es como que él en su provincia, Cilioto en su provincia, quiere sostener su po propia política, lo cual es, lo hace ir en paralelo. Y digamos, esa postura la estamos sufriendo los que estamos dentro de la provincia. Yo no soy Pero, quien para cuestionar, ¿y pero vos qué decís? ¿Que el gobierno pampeano debería, por ejemplo, eliminar la paritaria como hizo Nación? no sé, no. El gobierno, es que paritaria, ¿qué le llamas paritaria? La vez pasada le preguntamos eso a la gente de UTELPA y decía que las paritarias es una mesa de negociación. Yo te hago una Claro. pregunta. Negociación equivale a poner de acuerdo dos puntos de vista, ¿no es cierto? Buscar un acuerdo entre ambos puntos de vista. Si yo te digo, te pido, por decirte, un porcentaje o te pido determinadas cuestiones, ¿no? Y Sí. el gobierno, como ha venido pasando, no, yo te doy un 2%. Y si a UTELPA no acepta, lo ponen por decreto. ¿De qué negociación estamos hablando? No hay negociación. Y eso no es paritaria. Lo que pasa es que son espacios de última que no hay que perderlos. Yo estoy de acuerdo en ese sentido con el gremio. No hay que perderlos, pero no hay negociación. Es imposición lo que venimos recibiendo los sueldos. Sí, bueno, sí, es una Y mirada que no analizar lo que ha venido. Ana, no es mirada. no, Vos sí, fíjate es una cuántas veces mirada. por ¿Cómo no que no decreto. es mirada? Es una mirada porque estoy seguro que las personas que participan de una paritaria, no sé si has tenido Sí. oportunidad de participar, quizás fuiste paritaria en algún momento, defienden su tarea de que hay una negociación, ¿no? Es decir, y sobre todo. Antes, cuando una paritaria no existía, queda en evidencia. O ahora que a nivel nacional no existe, queda un poco más Sí. en evidencia. Digo yo, como trabajador que soy, en mi caso de prensa, pero es lo mismo. Sí. Mira, lo que hemos visto nosotros es, UTELPA va, recibe a ver, si yo pido 10 y vos me das 5, negociemos en 7, 6. Sí. Acá, Sí, te entiendo si no, el planteo. y puedo Como que sostener decís o no, ¿no? que el gobierno termina dando lo que quiere, que en realidad está Sí. atado hoy en día, es un porcentaje fijado a la inflación que dice que hay el INDEC, y en algún caso un poco mejor, según el planteo oficialista. Mira, yo te voy a decir, el sueldo de un empleado de comercio, donde trabaja 8 horas, Sí. y con una antigüedad, suponte, de 15 años, es mucho más alto que el que cobra un docente. Donde está 7 horas, por decirte, vamos a tomar la jornada completa, que es lo más próximo, a cargo de alumnos, de 30 alumnos por lo menos, donde después en su casa continúa trabajando, porque vos, durante el horario de clase, no sé si has estado alguna vez con algún familiar que sea docente. Vos, si estás Sí, a sí, cargo de sí. alumno, no podés planificar, no podés armar un acto, no podés, que son todas actividades que vienen y que hacen a la docencia. Eso no lo podés hacer porque vos tenés 30 chicos, es imposible concentrarte para hacer una actividad de esas. Entonces, seguís en tu casa trabajando. Eso no se ve en ningún momento ni se reconoce el trabajo docente. ¿Me explico? En ningún momento está reconocente. Te dan un 2%. ¿Sabes cuánto es un 2%? Un 3%, 40 mil pesos al mes. Claro. A ver, yo, porque ellos te hablan de un aumento de tanto por ciento, pero que te lo digan en dinero, ¿cuánto significa ese aumento? Bien, bueno, El mes Roxana, sí, pasado. es un tema larguísimo porque las demandas se mezclan, supongo que en algún Es porque punto está también todo. veo que la docencia en algún punto en esta situación extraña aquellos tiempos en que la protesta era porque les sacaban un poco de impuesto a las ganancias, ¿no? No, hoy en día. Por eso, hubo un tiempo que fue hermoso, sí, dice la canción, pero hubo un tiempo en que lo que, sí, se pedía era eso, que no les quitaran un tramo de impuesto a las ganancias. No, hoy, sí, por lo que veo, está bastante peor. Hoy tenés un abanico de necesidades dentro, de demandas dentro de la escuela. Vos fíjate que yo te hablé de desprotección y vulnerabilidad frente a la violencia que hay en la escuela. Te hablé de la parte económica y el no reconocimiento a la labor docente. Hay muchas cosas. Hoy en día, por ahí, te puedo decir... A ver, y no es nuevo. Yo te siento con la gente de usted, el PA, y te van a decir, sí, esto lo escuchamos, porque no es nuevo. No es nuevo. Lo venimos pidiendo, ya te digo, el año pasado ya, cuando hicimos ese paro, sabiendo que nos podían descontar el sueldo, ¿eh? Ojo, no es que nos arriesgamos. No, no. Sabíamos que lo íbamos a hacer porque vamos en contra de lo que el gobierno propone. ¿Me explico? Bien, sí, sí. Te puedo asegurar, el año pasado, en junio, hace un año, estábamos hablando de esto. Se fue agravando porque ya el malestar ya no se aguanta. Es que es una escuela. Hay mucho malestar en las escuelas. Sí, pareciera que... Y no se nos escucha. Pareciera... A mí me da la impresión, no escuchando, que hay un combo de situaciones que van desde una violencia generada, y no desde abajo, sino generada por justamente quienes tienen el poder y quienes tienen que desarrollar las políticas a nivel nacional. Hay una violencia que baja de ahí, ¿no es cierto?, y que a veces es contagiosa, o que en algunos lugares, por lo menos, o en algunas personas, o en algunos individuos, tiene eficacia y la llevan adelante. Hay también una situación, me parece, general de no hay plata, que baja también desde arriba, desde el gobierno central. Y bueno, todo esto me parece que incide justamente en las situaciones que se viven a diario, por lo que vos estás diciendo, en los colegios, en las escuelas, ¿no? Y yo sigo creyendo que el camino, yo personalmente, que el camino para llevar adelante todo esto es a través de la organización, y la organización es un gremio, que en este caso es UTELPA, y bueno, la necesidad de seguir insistiendo ante UTELPA en las cosas que creen que están, digamos, mal encaradas, mal negociadas, y me parece que por ahí iría el reclamo. No sé si... Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que UTELPA, mira, UTELPA vino a la escuela a principio de año, en febrero. Hablamos con ellos y le contamos todas estas inquietudes, molestias, porque ya pasa a ser una molestia, no es una inquietud. Porque a nosotros nos exigen trabajar de determinada manera, incorporar muchas cosas, que no te digo que está mal, está muy lindo, pero implica sentarte en tu casa y sacarle a tu familia tiempo de trabajo, 3-4 horas, cuando en realidad quienes se benefician, que, a ver, si la Pampa tiene un buen rendimiento académico, ¿quién se lleva los logros, el docente o el gobierno de la Pampa? El ministro de Educación de la Pampa, por decirte. Se lo va a llevar el ministro de Educación porque queda reconocido que su labor en la provincia está bien. Ahora, cuando tiene que pagar, no hay, pero sí exige. ¿Me explico? Sí, explico, es como que van dos caminos distintos. Yo te exijo, pero no te pago. Yo no te reconozco tu labor, pero sí trata, llega a cumplir en tiempo y en forma. Lo vemos, los directores lo hacen a los docentes, los coordinadores a los directores y los ministros a los coordinadores, porque es una cadena. Bien, Roxana, muchas gracias. Bueno, chicos, yo les agradezco a ustedes el espacio que nos permitieron, espero que haya sido clara con todo este malestar, porque sinceramente lo que queremos manifestar todo esto es el malestar que hay en las escuelas. Ustedes son las voces que van hacia la sociedad. nos permiten llegar. Y les agradezco el espacio que nos están dando para poder hacer. Gracias de vuelta. Bueno, muchas gracias a ustedes. Roxana Maje es docente de la Escuela 62 y están haciendo una serie de reclamos por un malestar que incluye, dice, varias cuestiones, incluyendo el rol que cumple el sindicato docente.